vos que ya no estás con nosotros, de parte de los del fuego y de tu hijo Mingo, Ángela. Hacer y sin más que hablar, me doy cuenta que el momento llegará. Si tu amor se va, ¿cómo poder sanar las heridas de esta vida sin piedad? Serás esa mañana con el sol brillando que se filtra con tu amor del más allá. Serás esa recuerdo sonrisa y llanto, tu nombre en cada estrella brillará. Por eso vuela, vuela alto que te estoy mirando. Vuela, vuela alto y en mis sueños te veré. Serás quien yo recuerde con sonrisa y llanto. Por eso vuela alto, por siempre yo te amaré. Esta vida sin piedad. Serás esa mañana con el sol brillando que se filtra con tu amor del más allá. Serás quien yo recuerde con sonrisa y llanto. Tu nombre en cada estrella brillará. Por eso vuela, vuela alto que te estoy mirando. Vuela, vuela alto y en mis sueños te veré. Serás quien yo recuerde con sonrisa y llanto. Por eso vuela alto, por siempre